bendición del Espíritu Santo para que nos ayude. Bien, vamos a cerrar con respeto al Señor y vamos a repetir. Creo que esto no va a parar. Oye, ¿cuál te reprobó entonces? Entonces yo diré, mirad el crecimiento raíz de cada persona. Dios os proporciona un foco del conocimiento. Enseñan con gran claridad sus intereses y valores. ¿Valentina? Piso 2, oficina 1, Viña del Mar, zona 32-269-0833.